@fmboedo. Bancate ese defecto. Pero es que eso es el gran debate de este siglo, me parece. Gente, en un apocalipsis zombie no vamos a sobrevivir. Ya está. Ese sueño que tenés de asalto una comisaría, me llevo todas las armas, agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Armo el bolso? No, no armás el bolso, amigo. Ya enseguida tenés un zombie mordiéndote la tarlipe. De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo. La que es buena es el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes un farmacito y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas al último programa. Lamento informarles que este es el último programa del ciclo Hora Libre, el programa de radio de REC, Red Escuela y Comunicación. Estuvimos haciendo radio todo este año, siempre con presencia de las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la ciudad, todo un año a pura radio, escuchando todo lo que las chicas y los chicos estuvieron haciendo en las escuelas de la ciudad. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy en FM Boedo junto con Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate, compañeras del programa REC. Muchas gracias, compañeras, por todo este año de radio. También estamos con Santiago Abregu, que nos acompañó durante todo este ciclo en la operación técnica. Le mandamos un abrazo enorme y muchas gracias también a Agustina de FM Boedo, bueno, al espacio en general, por la buena onda de siempre. ¿Y cómo vamos a terminar el último programa del año? Con voces de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Por supuesto que no podía faltar para cerrar este ciclo. Estamos entonces con la escuela 9 del Distrito Escolar 13. Es una escuela primaria. Se llama Homero Manzi la escuela y estamos con un cuarto grado, con cuarto grado C. Dicho todo esto, vamos a escuchar entonces las voces de las chicas de este cuarto grado. ¿Quieren decir sus nombres al aire? ¿Arrancamos por acá? Mora. Blenda. Gaby. Zoe. Aileen. Muy bien. ¿Cómo andan? Bien, bien. En este diciembre caluroso. ¿Cómo va la escuela? Bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Terminan bien cuarto grado? Sí, bastante bien. ¿Bastante bien? Sí. ¿Cuándo es el último día de clases, chicas? Mañana. ¡Ay, ya! ¡Re poquitito! ¿Qué van a hacer mañana en la escuela? Vamos a jugar con nuestras familias. Mirá, si ustedes quieren hablar, recuerden que siempre hay que acercarse al micrófono. ¿Me contás ahora? Vamos a jugar con nuestras familias. ¿A qué van a jugar? ¿Qué planificaron? Vamos a hacer como una junta y vamos a hacer una como todo un... Vamos a hacer como una ronda y vamos a hacer juegos y todo eso. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Y a un compañero se ganó una medalla y se la van a dar mañana. ¿Una medalla de qué? Del mejor compañero. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo se llama? Agustín. Agustín. ¿Está acá presente? Sí. Bien, bueno, ya lo vamos a escuchar entonces a Agustín. Chicas, de cuarto grado C. ¿Hay tres cuartos entonces en la escuela? No, dos. Dos. Bien. Cuéntame un poquito qué estuvieron trabajando en la escuela. Estuvimos trabajando de los incas. De los incas. ¿Junto con qué seño? Con la seño Pau. ¿Con la seño Pau? ¿Y con quién más? Y con la seño Mica del otro cuarto. Bien, con la seño Pau y con la seño Mica. ¿Y hoy quién las acompañó? La seño Paula. Bien, le mandamos un saludo entonces que está del otro lado del estudio escuchándonos. Ahí nos saluda la seño. Muy bien. Entonces, seño, ¿de qué área es? ¿De qué espacio? ¿De qué materia? De matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua. Bien, todo un poco. Fantástico. Estuvieron trabajando entonces con el tema El Imperio Inca. ¿Y qué nos pueden contar de este tema? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene ganas de contarnos algo? Lo que te acuerdes. Acordate bien cerquita del micrófono. ¿No? ¿Acá? ¿Por acá? Tampoco. Que hicimos grupos que eran... Tranqui. Trabajos, conquista. Ambientes, conquistas. ¿Y qué más? Sectores sociales. Entre todos vamos a sectores armando. Sociales también. Bien. O sea que el grupo se dividió en estos cuatro ejes. Sí. ¿Sí? Para hacer la investigación. Sí, sí. ¿Y a ustedes qué eje les tocó? A nosotros sectores sociales. A nosotros ambientes. Bien. Al grupo que le tocó entonces aspectos sociales, ¿qué se acuerdan de la investigación que estuvieron haciendo? Que son como de las personas de los incas, como que tenía, ahí nos contábamos de que cómo era su ropa, cómo trabajaban y eso. Uh-huh. Chicas, ¿se acuerdan de algún otro dato? Que tenían más de una esposa. Ajá. La mayoría princesa. No, el rey. ¿Por acá, entonces? ¿Qué tema les había tocado? Ambiente. ¿Y qué se acuerdan de eso? ¿Algo que les haya quedado de esa investigación, de esa búsqueda? Acá, decilo al mic, decilo al mic. Ayúdame, vamos a ayudarnos entre todas. De... ¿Ustedes hicieron de, viste, de la montaña, de las aguas? Sí, ahí está, una ayuda a memoria, muchas gracias. ¿Sí? Dale. Esto es compañerismo también, ¿sí? Vamos, ¿quieren completarlo? Que las montañas tenían, que estaban con el agua y que había unos tampos que... Ay, ¿cómo se llamaban? ¿Sabes que tenemos un audio sobre este tema? Ah, sí. ¿Crees que lo escuchemos? Sí. Dale. Ambientes. Algunas comunidades vivían en zonas húmedas y cálidas, como las selvas, mientras que otras se encontraban en zonas áridas de montaña, en el altiplano, o también en la cercanía de las costas. Los tambos eran postas, es decir, lugares de descanso y de abastecimiento de comida a lo largo de la red de caminos que interconectaban el imperio. Una parte del imperio bordeaba el ambiente selvático. ¿Cómo conocieron las características de cada uno? De estos ambientes contaban con una gran variedad de productos que aseguraban su subsistencia y que además podían intercambiar entre las distintas comunidades. Desarrollaron técnicas para cultivar en lugares complicados, como son las laderas de las montañas. También realizaron obras para acercar el agua desde los ríos hacia las áreas cultivadas. Ahí estábamos escuchando entonces parte de la investigación que hicieron las chicas de cuarto grado C de la Escuela 9 del 13. El audio que tiene que ver justamente con el ambiente, el tema que les tocó, ¿sí?, investigar. ¿Cómo fue la grabación de este audio? Bien, a veces nos equivocábamos, pero lo volvíamos a hacer. Sí. ¿Porque había mucho ruido en la escuela? No, porque nos equivocábamos con algunas palabras. Nos olvidamos la palabra y lo volvemos a practicar con la palabra y todo. Bien, eso es lo que tiene de bueno también la grabación, ¿no? Que podemos grabar infinita cantidad de veces hasta que de repente nos gusta cómo quedó y listo. Y también en la edición de sonido se puede cortar esa partecita donde hay un error y nadie se da cuenta. Sí, eso lo hizo la... Pero no lo cortaba cuando nos estaba grabando. Ajá. Decía que lo volvíamos, que lo volvamos a hacer y ella lo editaba. Bien, claro. Ella es Paula, ¿sí? Que es la profe de radio que estuvo con ustedes, que le mandamos un saludo también, ¿sí? ¿Quieren que vayamos a escuchar entonces el otro audio que tiene que ver con el otro grupo que trabajó sectores sociales? Muy bien, sí. Dale. Sí. Sí.

que rondan por siniestros ministerios, haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no. Seguimos acá entonces en Hora Libre. Estamos con cuarto grado, hemos cambiado de bloque, cambiamos de grupo, así que hay nuevas voces. Escuchamos entonces los nombres de las chicas y los chicos de cuarto grado. Kiara. Nicole. Jaciel. Samantha. Amelie. Eitan. Muy bien, ¿cómo se acercaron entonces al micrófono para que se escuche bien fuerte y claro sus nombres? Continuamos entonces con el mismo tema del bloque anterior, ¿sí? El Imperio Inca. ¿Alguien tiene ganas de contar algo que se hayan acordado de este tema mientras escuchaban el bloque anterior, o algo que quieran contar sobre la investigación que hicieron, sobre lo que más les resultó interesante del tema? A ver, ¿qué puede ser? ¿Por qué se acuerden? A ver, por acá. ¿De los incas? Sí. Ah, bueno. Sí, ¿o qué querías de otra cosa? De los incas hablamos. A ver, y vamos a hacer silencio, chicas, acá. Y no, nos dividimos por ahí en grupos para poder hablar más y entender más sobre los incas. Y mostramos dibujos sobre lo que hemos entendido. Hicimos cartulinas y afiches con información de lo que habíamos investigado. Hicimos dibujos y afiches con la información. ¿Algo más que se acuerden? Cuando Dale. Que vimos en la biblioteca un video de una niña explicando algo de su vida de los incas, y ella vivía ahí. ¿Te acordás de algo de ese video? Yo recuerdo. Dale, contame. Yo recuerdo algo. Por favor. Yo recuerdo algo de video. Dale, genial. Que al final, creo, mostraron como si fuera un desfile. Tipo un desfile. Era la fiesta que hacían a Inti, el dios sol, el dios para ellos. Bueno, a los dioses. Claro. Eso lo vieron entonces en un video. Y también los antepasados. Sí, dale. Claro. Mostraban también que la nena decía que eran como toboganes, pero eran las montañas que tenían las laderas. Le daban a Inti oro, plata y piedras preciosas. ¿Algo más que se acuerden? ¿Quieren que vayamos a escuchar uno de los audios entonces? Sí. Dale. Okay. Dale. Trabajos. Más y más trabajos. Cuando el gobierno incaico conquistaba alguna región, elegía tierra que hasta el momento eran inservibles, pero se ocupaba de convertirlas en fértiles con obras de hierro, nivelando el terreno. Cuando las plantas maduraban, debían levantarla y la cosecha y entregarla para que la llevaran y la guardaran en unos enormes depósitos llamados colcas. Los hombres casados entre los 18 y 50 años de edad debían realizar distintos trabajos: construir puentes, edificios y caminos, limpiar los canales de riego y explotar las minas de oro, plata, cobre y estaño.

miraba a la pareja de la que descendían, según contaba sus leyendas. Muy bien, ¿y algo más que quieran contar de esto de la división de los grupos para hacer la investigación sobre el Imperio Inca? ¿Lo que tengan ganas de contarnos? Sí, hicimos dibujos sobre los incas. ¿Te acordás de alguno? Nosotros habíamos hecho uno que era muros de rocas como unas montañas y estaba dibujamos al sol. ¿Algo más que quieras contar por acá? Nosotros hicimos un dibujo de las montañas y las laderas y un trabajador inca que estaba usando la tacla, que era como una especie de pala ancha que usaban para plantar. Bien, ¿y todo esto dónde está? ¿En el aula? Sí, ahora creo que ya no está más, pero sí estaba. Pero estuvo en el... Va a seguir estando mientras estemos en quinto. No creo. Hicimos un dibujo de un pucará. Ajá. ¿Y qué tal fue? Bien. Esto de dibujar. Bien. El pucará era para ver si venían personas o gente importante. Bien. ¿Algo más que hayan dibujado? ¿Qué quieran contar? Del mismo grupo, entonces. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos... Dale, ¿querés algo más contar? Por acá. Tenemos un audio más que tiene que ver con las conquistas. En menos de 100 años, el pueblo inca pasó de vivir en una zona relativamente pequeña a dominar extensos territorios habitados por distintos pueblos. A lo largo del Tahuantinsuyo, el pueblo inca construyó puentes, caminos, depósitos de comida, terrazas y andenes de cultivo. Los pucaras o pucarás son construcciones ubicadas en zonas elevadas, como la cima de un cerro o una meseta. Desde allí se tiene una vista privilegiada. Se pueden observar las tierras alrededor sin problemas, ya que no hay obstáculos que interrumpan la visión. El Imperio Incaico se fue formando poco a poco mediante la incorporación de nuevos pueblos a su territorio. Algunos pueblos vecinos preferían proponer alianzas al Inca, jurándole fidelidad y evitar así guerras que consideraban perdidas. Los gobernantes aceptaban enseguida y llevaban a los jefes de estos reinos, con regalos muy, muy importantes, como joyas, ropa lujosa, maíz y otras cosas valiosas, para demostrar los beneficios de ser obedientes al Inca. Es así, pero encima te ponían siempre a un gobernador que seguía directamente las órdenes del Inca. Una vez al año, todos los curacas principales tenían que viajar hasta el Cusco para renovar su juramento de fidelidad. A lo largo de 100 años, 4 incas lideraron esas guerras y alianzas contra otro pueblo, pero el imperio también tuvo su fin. Un mal día se murió Huayna Capac, el último inca que gobernó todo el imperio, y ahí empezó el desastre. A partir de ese momento todo empezó a complicarse y pasó algo que los incas siempre habían querido evitar, que se armaran peleas por la sucesión del trono. Se formaron dos bandos que seguían a uno y a otro hijo y se armó una guerra. En medio de este lío, conquistadores de tierras lejanas llegaron a estas regiones de los Andes. Eran los conquistadores españoles que se habían embarcado en búsquedas de riqueza. Lucharon con sus armas contra el pueblo inca en enfrentamientos en los que incluso murió el gobernante inca. Bien, ¿y algunas palabras finales para cerrar este bloque? ¿Algo más que quieran contar? Saludos a Adiel, que faltó de religión. Dale, por acá. Que hicimos un acto, era el acto de la diversidad cultural y también representamos sobre cosas de los incas. Y actuaron bastantes compañeros y también bailamos. Bien, qué y también bueno. Vino el primer conquistador antes que Quizón Colón fue... ¿cómo se llamaba? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era. ¿Algo que quieras contar? ¿Algún mensaje final para ir cerrando el bloque? por acá. Bien cerquita al micrófono. Lo que quieran decir, ya nos estamos despidiendo de este bloque. Yo no quiero decir nada. Bueno, perfecto, eso es así entonces. Nos despedimos, seguimos entonces con el próximo bloque, el bloque número 3. Nos vamos a escuchar un tema musical. Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Pero pa' que sepa, no estoy arrepentida, porque al perderte terminé ganando. Y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalito, no pidas perdón. Que mi corazoncito hoy te atizará. Qué pena me das si te vieran como venís y me robas. Pero puertas afuera eres un galán, y a tu telenovela ya le di final. A tu engaño y a tu mentira le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. Lady, lady. Se dice que a mí estás pensando. Seguimos aquí con la Escuela 9 del 13 en el último programa del año de Hora Libre. ¿Quieren contarnos sus nombres al aire? Agus. Facundo. Mora. Ailín. Nicolás. Bien, hay algunas caras repetidas que ya estuvieron en otros grupos. Bienvenidos y bienvenidas entonces. Vamos a cambiar de tema rotundamente. ¿De qué vamos a hablar ahora? De conquistas. ¿Estás seguro? No, de... A ver. ¿Se acuerdan? El tema de este bloque número 3 tiene que ver justamente con el lugar en el que estamos. Es de la radio. Es un programa de radio de 1940. Bien, ¿te acordás? ¿Se acuerdan por... ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. La radio, ¿sí? En esa... Para hacer esas radios tuvimos que hacer algunos grupos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo armaron los grupos? Grupo de noticias, de publicidad. De publicidad, de música y de... ¿Trabajos? No, ¿trabajo no era? Ah, no. No, ese del otro. Estamos muy a fin de año, se nos mezclan las ideas, aprendimos mucho. Sí, durante todo el año. Así que nos van a contar ahora un poquito cómo surgió esta idea de hacer un programa de radio. ¿Sí tiene que ver con la muestra distrital, de casualidad? ¿Sí? ¿Qué? ¿Tiene que ver con la muestra distrital esto de hacer un programa de radio? Creo que sí. Creo que sí. Bien, que tiene que ver con la voz del 13. ¿Sí? Sí. ¿Quieren que vayamos directamente a escuchar una de las producciones? Sí. Dale. Bueno. Hola, buenas tardes. Nosotros somos la Escuela 9 de Distrito 13. Los invitamos a retroceder en el tiempo para escuchar una radio de los años 40. Señoras y señoras, buenas tardes, Mauri. Buenas tardes, hoy 24 de enero de 1944 a las 5:10 tenemos una temperatura de 34 grados y un día soleado. Y en este día soleado tendremos la visita de una estrella de la música que nuestros oyentes admiran. Autor de importantes tangos y milongas. No se lo pierdan, continúen escuchándonos. Ahí escuchábamos entonces una de las tantas producciones que hicieron con esto que tiene que ver con la fiesta del patrono. ¿Cómo se llama la escuela? Homero Manzi. ¿Y tiene algo que ver Homero Manzi con esto de hacer un programa de radio de los años 40? Sí, porque lo entrevistamos ahí. Pará, hablaron los dos a la vez. Vamos a ordenar. Por acá, dale. Sí, porque lo entrevistamos a él. Dale. Es autor de tangos y milongas, creo. Bien. ¿Y qué otra información se acuerdan de Homero Manzi? ¿Que estuvieron investigando? ¿O cómo pensaron, por ejemplo, la música? Cuénteme un poquito el detrás de escena de estas producciones que estuvimos escuchando. ¿Se acuerdan? Ah, que los que no grababan tenían que, los que no hacían tenían que hacer silencio. Claro, eso sí, clave siempre teníamos silencio. Lo que no hacía nada, yo soy simple, nada. Pará. Lo que no hacía nada tenía que estar en silencio total para que los demás puedan hablar tranquilamente, o si no se escucharía. Blah, blah, blah. Totalmente. Sí, y eso funcionó. Igual fue muy difícil sí. Porque había muchos nenes que estaban gritando. Ah, y bueno, pasa que en las escuelas siempre hay mucho ruido. Y a veces tocaba el timbre del recreo y salían todos los nenes corriendo y no terminábamos de grabar nunca. Sí. Otra cosa era el silencio, porque a veces no podíamos leer por el silencio que es incómodo. Claro. Hay silencios incómodos también, ¿verdad? Sí. Hay que calcular muy bien cuando empezamos a grabar, ver a qué hora va a ser el recreo para ver si vale la pena o no grabar o mejor esperar si a hacerlo después del recreo. Pero a veces probamos y bueno, se escucha justo la campana y bueno, ahí vemos qué hacemos, ¿sí? Si lo editamos y dejamos. Otra cosa, educación física. También, eso, claro. El movimiento de la silla. Los pelotazos que venían a la ventana, sí. ¿Qué otros ruidos pueden intervenir entonces? Ya dijimos recreo. Voces de chicos como y chicas. Que alguien abra la puerta. También. Que venga Graciela con la leche. Eso iba a decir, la hora de la merienda, ¿no? De la vianda, que traen la leche, las galletitas. Sí, y ese momento es medio sagrado, ¿no? Porque como si no que tenemos. Como que traiga. Porque entra, tomamos y al terminar de tomar, seguimos. Claro, pero que tampoco salga. Ese ruido de papelito de galletita en la grabación, ¿sí? Si no, hay veces que lo hacemos 2 minutos antes, por ejemplo. Claro, hay que calcular un montón de cosas, ¿sí? Y a veces. Después esperamos un poco. Uh-huh. Y a veces la señora se pone en la puerta para que nadie entre y le decimos. Y le hace señas. Claro. Hace señas para que no entre. ¿Te acuerdas? Sigo, pegar un cartel. Silencio, estamos grabando. ¿Sí? Varias estrategias para que puedan salir bien los audios. Vamos a escuchar el siguiente. Acabamos de escuchar un tango de Pedro Laurens y Alberto Podestá llamado Como el Hornero. Hola, Jaciel, ¿cómo le va? Muy bien, con ganas de contarles sobre el último estreno en cine. Nos da muchas ganas de saber de qué se trata. Con guión de Homero Manzi y Ulises Petit, la película Pampa Bárbara. Está ambientada en 1833 y cuenta la historia entre mujeres indígenas y fortineras. Genial, vayan a verla. ¿Me cuentan un poquito cómo fue la grabación de esta publicidad de Cigarrillos 43? Sí, lo hicimos con un profe. Esperá que te acomodamos el micrófono. Dale, ahora sí. Con el profe de música. Bien, ¿cómo se llama el profe? Ignacio. Ignacio. ¿Y qué instrumento usaron? Guitarra. El ukelele. El ukelele, ¿sí? Y ninguno más. ¿Fue divertido ese momento? Sí, porque algunos se equivocaban porque antes hacían el 43. Ajá. También hicimos otra propaganda que se llama Esmalte Cutex. Ah, mira. Esmalte Cutex. ¿Qué ibas a decir? con él. Había veces que literalmente... Nada. Te escucho. No, ¿qué pasó? Me olvidé lo que olvidaste. Iba a decir. ¿Vos querías contarnos algo por acá? ¿No? ¿Quieren cantar la publicidad? Sí. Dale, ¿se la acuerdan? Sí. Dale, ¿cómo es entonces? Yo lo único que recuerdo de la publicidad es la parte que yo digo 43 negros, que es gran cigarrillo. Ahí está, ahí lo dijo entonces. Ay, ¿cómo era? Lo único que me acuerdo que empezaba diciendo, porque es un paquete negro 43. Bien, con su filtro largo, con su filtro sabor 43. Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por fiel. Aquel que se fuma un negro prefiere 43. 43 negros. Nos vamos con el siguiente audio entonces. Una comunicación telefónica con una periodista de San Juan para que nos cuente cómo está la provincia luego del terremoto ocurrido hace unos días. Buenas tardes, aquí estoy en San Juan a pocos días del terrible terremoto. Lamentablemente confirmamos la muerte de más de 7.000 personas y 1.200 heridos, algunos hospitalizados y en estado preocupante. ¡Qué triste noticia! Estaremos informando la forma de colaborar para ayudar a tantas familias afectadas. Gracias por la comunicación. Vamos a escuchar Oro de Ley de Juan de Arenzo y Alberto de Chagos. Bien, acá querían entonces cerrar este bloque cantando otra de las publicidades. Las del esmalte Cutex. Los y las escuchamos. ¡Ay! Silencio, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se animan? ¿No pueden poner la primera parte? Y no, lo que pasa es que no, porque ya sonó ese audio. Bueno, ¿no realidad, se acuerdan cómo era? Bueno, en realidad... A ver... No recordamos. Podemos inventar. Fue propuesta de ustedes, ¿eh? ¿No? Bueno, no importa. No hay problema. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje un final? Un saludo al profe Ignacio y a Graciela. ¿Saludos enviados por acá? ¿Algo más? No. ¿No? Saludos al que están en la escuela 9. Saludos. Saludos al dire. A los que nos estén escuchando. Perfecto. A los que están afuera bailando. Nos vamos a escuchar entonces Sur. Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca ahora me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Ni Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de los años que han pasado. Seguimos entonces con el programa de la Escuela 9 del 3, Escuela Homero Manzi, ¿sí? Seguimos hablando entonces del programa de radio que hicieron. ¿Alguien que quiera contar un poco por qué hicieron esto de radio? ¿Para qué? ¿Para contar qué cosa? Para contar de los años 40. Dale, ¿qué te acordás de esa investigación? No, nosotros no. Nos acordamos. Esperamos que estaba hablando el compañero, dale. Que estaba, que nos repartimos en grupos, que es noticias, espectáculos, música, no me acuerdo más. ¿Y qué grupo te tocó a vos? Espectáculos. ¿Y te acordás de algo que hayas investigado de ese tema? Sobre el cine, el cine de Centro Porteño. No, era el Teatro del Pueblo. Ah, bueno, ese, vos te acordás del Teatro del Pueblo. Dale. No me acuerdo de lo del cine. Cine de... ¿Qué más te acordás? Indígenas. Ah, sí. ¿Algo más que te acuerdes? No. ¿Vos también estabas en espectáculos? No, yo estaba en música. Yo estaba en noticias. ¿Y por acá qué querías contar? Nosotros habíamos hecho también los personajes cada uno. Uh-huh. ¿Quién era cada uno? Yo era... ¿Qué eras, Amelie? Yo era la conductora, igual que Mauricio, y vos eras el panelista de espectáculos. Ah, bien, mirá. Yo soy... Él es Homero Manzi. Sí. Ah, Homero, bueno, Manzi. Bien. Yo soy la que se fue a San Juan. Bien, ¿y por acá? Él es Homero Manzi, es el creador de nuestra escuela. Claro, totalmente. Yo soy el segundo conductor. Bien, y toda esa producción que hicieron, ¿está subida en algún lugar donde podemos escucharla? ¿Saben si se subió a algún blog? Sí, todavía se subió una vez, hicimos en otra escuela y lo hicimos. 8, escuela 8. Sí. Ah, bueno, está bueno eso para buscarlo después y poder escuchar. ¿Les gustó hacer todo esto? Sí. Nosotros solo ahí no hicimos todo lo que estamos haciendo ahora. Hicimos lo... Eso de los años 40. Ajá. Solo eso. Bien. ¿Y algo más que quieran contar de yo me esa? Yo me puse re nervioso cuando estuve a punto, pero mejoré un montón. ¿En qué momento te pusiste nervioso? Cuando ella me saludó y era mi turno, como que todavía sabía leer mazo, pero me puse muy nervioso y leí como Uy, bueno, puede pasar, pero lo volvieron a grabar. ¿Sí? Yo estaba más no sé, porque yo comenzaba a hablar que nosotros somos la escuela Homero Manzi, de la escuela 9 del 13, los invitamos a retroceder en el tiempo, una radio de los años 40. ¿Quieren que escuchemos alguno de esos audios? Sí. Dale. Para darles una recomendación, los invito a visitar el Teatro del Pueblo situado en el Centro Porteño. Así podrán disfrutar de obras de la compañía Leonidas Barletta. Hablando de recomendaciones, escuchemos. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí, con la más amplia gama de colores. Cutex la tiene, con deslumbrante y rápido secado, como Cutex, y dura muchísimo, por eso uso Cutex. Para la belleza de tus uñas, te recomiendo Esmalte Cutex. acá estaba la publicidad de la que hablaba el grupo anterior, ¿sí? De Cutex. Ahí la hemos escuchado entonces. Bien, ¿ustedes qué grabaron? ¿Se acuerdan? Yo grabé de lo del terremoto de San Juan. Ajá. Y que los invitábamos a retroceder en el tiempo. En la radio de los años 40. ¿Y cómo buscaron toda esa información? Nosotros a veces trabajamos con las computadoras, entonces fuimos buscando sobre los años 40. Sobre el grupo que nos tocó. Claro. Claro, a cada grupo le tocaba información diferente y cada uno investigaba diferentes cosas. Por ejemplo, los de música buscaron en Google y después en YouTube aparecieron canciones diferentes y seleccionamos dos. Bien, o sea que ambientaron todo con noticias de la época, con música de la época, ¿sí? Qué bueno. Y también vimos muchos videos. Ajá. De algunas que trabajamos de las radios. Uh-huh. De que en esos años, cuando no había tele, escuchaban desde la radio. Importantísimo, sí, medio de comunicación. Vimos un video en el que era como, no sé, publicidades eran uh-huh. publicidades de esos años y era en distintas radios. Bien. La profe nos hizo elegir entre varias publicidades que teníamos y después las tuvimos que grabar. Por ejemplo, la de Cutex la grabaron dos compañeros y la otra la grabamos todos en general con el profe de música cantando la canción de la publicidad. Genial. Escuchamos entonces ahora la entrevista que le hicieron a Homero Manzi. Ahora sí, llegó el momento anunciado. Estamos con Homero Manzi. Buenas tardes. Homero Manzi, ¿es tu verdadero nombre? Buenas tardes. No, en realidad mi nombre real es Homero Nicolás Manciones. ¿De qué trabajabas antes de dedicarte a ser poeta de la canción? Era profesor de literatura en los colegios Mariano Moreno y Domingo Faustiano Sarmiento. ¿Dónde pasaste tu infancia? Nací en Añacuya, es una ciudad de Santiago del Estero. A los 7 años nos mudamos con mis padres hacia Buenos Aires, al barrio de Pompeya, al que me dediqué mucho estar trabajando en lo que siempre soñé. ¿Tus padres nacieron en Argentina? Mi papá sí, pero mi madre es uruguaya. ¿Cuál fue tu primera obra? Primera pieza fue un vals, ¿Por qué no me besas?, que terminó olvidándose porque vinieron otras que se hicieron muy conocidas. Sur, Malena, el último organito, mucho de mi éxito fue gracias a tener importantes compañeros de creación. Francisco Caso, Aníbal Troilo, Sebastián Piene, entre otros. Hiciste muchas milongas, las jerarquizaste. ¿Cuál fue tu favorita? Me gustan todas, pero una es especial, es Milonga Sentimental. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta entrevista. Gracias a ustedes por homenajearme. Estamos llegando al final del programa. Antes de despedirnos, queremos informarles que Estados Unidos continúa presionando a Argentina por su posición neutral y retiró a su embajador de Buenos Aires. Momentos difíciles. Seguiremos informando. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos la próxima semana. Otro de los audios, entonces, donde entrevistaron a Homero Manzi. ¿Cómo fue haber representado a Homero Manzi? Bien. ¿Sí? ¿Buscaron mucha información antes? Sí, sí, sí. Antes de trabajar con Homero Manzi, nosotros no sabíamos de que Homero Manzi había creado nuestra escuela. Bien. Yo me acuerdo que esa entrevista no fue creada para el programa de radio, sino que fue creada para el patrono de la escuela. Sí. Y ahí fue que la grabamos primero. Estuvo la entrevista esa. Al principio no la habíamos grabado con él. Ajá. Éramos dos chicas, Aileen, que es la que está allá afuera, uh-huh. otra compañera, y dos con amigos de cuarto D. ¿Y cuándo fue la fiesta del patrono? ¿Se acuerdan la fecha más o menos? En marzo, me dice acá. Mayo, ¿sí? Claro, hace unos cuantos meses. ¿Se acuerdan cómo fue esa fiesta que hicieron? Cantamos también, cantamos el tema Oro y Plata. A ver, por acá, ¿te acordás de algo que quieras contar? ¿No? ¿Algo más? ¿Tenemos? A ver, dale. Yo me acuerdo que cuando grabamos eso, No sé si me acuerdo, es que nosotros mucho cuando trabajamos sobre él nos dedicamos a estudiar más sobre él. Sí, estuvimos investigando y teníamos un papelito de como de su papá que era argentino y su mamá era uruguaya. Bien. Vamos a escuchar una producción más. ¿Cuentan cómo fue esta grabación? La hicimos también con el profe de música. Le veníamos practicando hace un montón el tema de Beethoven ese y lo hicimos con los toc-toc o las claves, con los panderetas. Con las panderetas y los triángulos. A algunos se les caían los instrumentos y... Y el que más se le caía era él. No importa, es momento ahora de andar diciendo lo que le pasó a cada uno en ese sentido, ¿sí? ¿Ustedes qué instrumento tocaron? A mí me tocó la clave. A mí me tocó dos veces, me tocó triángulo y panderita. Ajá. A mí me tocó una vez, unas tres o cuatro veces... pandereta y una sola vez toc toc. ¿Y por acá? Yo no me acuerdo porque... Más si cerquita. Yo no me acuerdo porque estaba estudiando con las cosas de inglés porque tuve una prueba que era re importante y no me acuerdo tanto. Ah, mire, ¿te fue bien en la prueba? Sí, gracias a Dios que me saqué un 8. Bien, bien. Claro, algo particular en inglés. Claro. Bien, nos despedimos entonces con otro tema musical. ¿Querés leer desde acá? ¿Sí? ¿Así te escuchamos un ratito? ¿No? ¿Alguien que quiera presentar? Dale, esta partecita, mira. Nos despedimos con Oro y Plata, Candombe de Homero Manzi, grabado por los chicos y chicas con el profesor de música Nacho. Esta canción la prepararon para compartirla en el acto del día del Día de la Diversidad Cultural. Nos despedimos entonces con ese tema musical. Muchas gracias. Hasta el año que viene.